Vamos a contar esta noche una historia china. Son muy hermosas las historias de la China, así que vamos a decir primero de dónde la hemos sacado. Sun Jian es el autor del Si Chi, es decir, notas de los historiadores, la primera historia global de la China. Trabajaba Sun Jian como astrólogo imperial y como tal se encargaba de coordinar los actos de su soberano con los fenómenos de la naturaleza, bueno, para evitar terremotos, inundaciones y desastres de toda índole. Conforme con una clásica intimidad entre el hombre y el medio ambiente, se aceptaba en la administración que los sucesos del cosmos estaban relacionados con las conductas humanas, aunque también con el capricho de los dioses. El Departamento de Astronomía de la China procuraba anotar los fenómenos naturales que se iban produciendo e interpretar su significado del modo más favorable a las políticas imperiales. También se encargaba aquel departamento de la regulación del calendario, cuya aceptación era símbolo de sumisión por parte de los súbditos. Todas estas actividades eran secretos de Estado y la difusión de sus pormenores estaba absolutamente prohibida. Sun Jian heredó el cargo de su padre, Sun Tang. El Si Chi fue escrito en forma privada, es decir, más allá de las obligaciones oficiales, y contiene opiniones heterodoxas que están fuera del riguroso protocolo imperial. Allá por el año 99 a.C., el emperador Han Wuti leyó un memorial de Sun Jian acerca de las guerras nómadas y le pareció un poco crítico. Consultó entonces a sus secretarios y algunos de ellos, que eran enemigos del historiador, convencieron al emperador de la mala fe de Sun Jian. Se le hizo un breve juicio y entonces debió elegir entre pagar una fuerte multa a la tesorería o ser castrado. Y Sun Jian resolvió evitar el empobrecimiento de su familia y eligió la castración. Bueno, este historiador, Sun Jian, escribió lo que vamos a contar ahora. Todo sucedió allá por el 225 a.C. En esos tiempos existía, en lo que muy poco después iba a ser un imperio unificado, un gran número de estados independientes, regido cada uno de ellos por un señor feudal. El más poderoso de todos era el estado llamado Qin, que había iniciado incluso una carrera de conquistas y anexiones. Y había otro estado cerca de Qin, mucho más débil, que era el estado de Yan. El príncipe y señor de Yan, el estado más débil, estaba aterrorizado y vivía con el corazón en la boca porque tenía miedo de que el estado poderoso Qin lo invadiera. Y además había sucedido otra cosa. Un general del estado Qin, el poderoso, cayó en desgracia y se escapó y se piantó como fugitivo a Yan. Allí se lo recibió y se le dio refugio. Pero todos dijeron, ajá, cuando se enteren de que este general traidor y fugitivo ha venido a buscar refugio entre nosotros, los Qin se van a enojar y nos van a invadir más rápido que ligero. Así que el señor de Yan, el príncipe, estaba aterrorizado. Algunos consejeros rogaron que expulsara redondamente a Fang Yu, que así se llamaba el general traidor. Pero el príncipe de Yan rechazó la propuesta y decidió mantener a Fang Yu en su corte, porque los chinos tenían un gran respeto por la hospitalidad. los consejeros hicieron otra propuesta para evitar la invasión. Recomendaron que el príncipe consultara a un sabio. En China, cada vez que había un problema, consultaban a un sabio, no como aquí. El sabio se llamaba Tien Quan, y el jefe Yen citó a Tien Quan, el sabio, y le pidió que pensara en qué forma podría lograrse que el Estado Qin dejara de ser una amenaza. Cuando estaba por terminar la entrevista, el príncipe le dijo al sabio: bueno, mire, eso sí, le voy a pedir una cosa, no vaya a decir nada de lo que hemos conversado. Y el sabio Tien Quan se ofendió. ¿Por qué? Aquella solicitud era también un gesto de desconfianza. Entonces llegó a su casa y llamó a otro sabio amigo, porque los sabios son amigos entre sí. Este sabio se llamaba Qin Ko y le dijo: mirá, dice, acá el señor de Yen me ha pedido que no divulgara unos asuntos de Estado que me ha confiado. Esto quiere decir que duda de mí. De modo que te voy a pedir un favor. Andá hasta lo del príncipe y decile que no se preocupe, porque yo no voy a contar nada, porque he muerto. Y acto continuo, se cortó la garganta y cayó redondo ahí. El segundo sabio, Qin Ko, fue a ver al príncipe, el señor de Yen, y le dijo: mira, el sabio que habló con usted hace un rato, Tien Quan, manda a decir que no va a contar nada de lo que usted dijo, más que nada porque está muerto. Entonces, el príncipe lamentó mucho lo que había pasado con Tien Quan, y pensó en tratar el asunto con este segundo sabio, que era Qin Ko. Y le dijo: mire, se me ocurrió, ¿no? Como somos un Estado mucho menos poderoso, la única manera que tenemos de detenerlos es matando a su príncipe. Tenemos que mandar a alguien que pueda acceder a la presencia del príncipe Qin y que lo asesine. Necesitamos a alguien de mucha confianza, le dijo mientras enarcaba las cejas. Y Qin Ko, el sabio, se dio cuenta de que en realidad no le estaban pidiendo consejos, sino le estaban pidiendo que fuera a matar al príncipe de los Qin. Y también supo que no podía decir que no. Entonces dijo que sí. El príncipe de Yen lo llenó de privilegios. Ah, dice, qué suerte que usted nos va a salvar. Lo hizo alto dignatario y le permitió el acceso al amor de una de sus concubinas a elegir. Le dijo: mire, le voy a nombrar ministro, embajador, le voy a dar carta de recomendación, y además dice: ¿ven las concubinas esas que están allá? Bueno, métale nomás, dígale que va de parte mía. Qin Ko, como se ha dicho, era un sabio, un erudito lector, exquisito cantor, un poco diestro en el manejo de las armas, pero por sobre todo le gustaban las mujeres. Era un sabio. Y aunque era consciente del riesgo que había aceptado asumir, o sea, de cometer el crimen que se le pedía, ya a disfrutar las mujeres del harén del príncipe lo alentó muchísimo. Dice: más, sí, yo lo mato. Unos días más tarde se enteró de que el príncipe de Qin, el del Estado Poderoso, había ofrecido una recompensa enorme por la captura de aquel general Fan Yu, el que se había refugiado en la corte de Yan. Parece que si uno le llevaba la cabeza del general fugitivo, el príncipe Qin lo iba a colmar de riquezas. Pero además, junto con la cabeza, parece que había que llevar un mapa del estado de Yen para facilitar las invasiones posteriores. Entonces Qin Ko le dijo al príncipe Yen, al del estado menos poderoso, dice: ¿por qué no le cortamos la cabeza a este tipo? Voy con la cabeza a lo del jefe Qin, le muestro la cabeza, saco un cuchillo debajo del poncho y lo mato. Un plan digno de un sabio. Pero el príncipe otra vez se negó a entregar a Fan Yu porque las leyes de hospitalidad eran sagradas para él. Entonces Qin Ko, el sabio, dijo: más, a mí qué me importa. Yo voy a hacer mi propio plan y no le voy a decir nada al príncipe. Y fue y lo mató. A Fan Yu, ¿no? Al general fugitivo, lo mató. Le cortó la cabeza. Y después dijo, hizo ver como que era otro. Dijo: habrá sido otro, dijo. Bueno, se hizo el gil. Y entonces le dijo al príncipe Yen, dice, escúcheme, ya que lo mataron, ¿qué ganamos? Dice, deme la cabeza y listo. Más sí, dijo el jefe Yen, que pertenecía a la escuela del masismo. Así que una expresión es muy famosa en China, más sí, que traducido quiere decir haz lo que quieras. Muy bien, este sabio, Qin Ko, tomó la cabeza y se dirigió a la capital del estado poderoso, Qin. Escondió un cuchillo, se enteró de cómo eran las reglas para ser recibido, pidió audiencia, dijo que traía algo, una gran burocracia. Se hizo acompañar incluso por algunos oficiales, bueno, lo que sea. El caso es que Qin Ko llegó, le concedieron una audiencia, Qin Ko se acercó al trono, le mostró al príncipe poderoso la cabeza del general fugitivo, y luego cuando vio que el jefe se ponía contento, ¡ay, qué suerte!, sacó también un mapa. Dice, aquí de Yapa le traigo un mapa del estado que usted quiere invadir para que no ande preguntando dónde queda. El otro muy contento, qué sé yo, gracias, gracias, sí lo hace, no sé qué. Y de repente el sabio Qin Ko sacó el cuchillo debajo del poncho, lo agarró al príncipe del pescuezo, y ya le iba a encajar una puñalada, pero el príncipe Qin se soltó y salió corriendo. Entonces, bueno, se quedó sin ensartarlo el sabio. Llegó la guardia, lo arrestaron. El príncipe Qin poderoso lo hizo desarmar y con el mismo cuchillo que había tratado de usar el sabio, lo atravesó 8 veces, ni una menos. Me han dicho que 8 quiere decir muchas en chino. Peor que eso, ¿no? Enfurecido por aquel suceso, invadió nomás el reino de Yen redondamente. Ya no dilató más aquella invasión, lo invadió hasta el fondo, ¿no? Mandó incluso al señor de Yen al exilio. Nadie, ninguno de los que estaban conectados al complot, que evidentemente no era ninguno, si el único que lo sabía era el sabio, pero bueno, todos fueron ejecutados. Todos los que habían conversado alguna vez con Qin Ko fueron exterminados. Y la toma de Yen fue un avance más, que vino a confirmar lo que iba a ser después la China unificada. Porque el príncipe Qin, que se había salvado del control, del complot del sabio, no era otro que Cheng, que cuando llegó a emperador, cuando dominó a todos los estados de la China, tomó el nombre de Xi Huangti, que no es otro que aquel emperador que Borges utiliza en La muralla y los libros. El emperador que abolió el pasado, el emperador que se declaró primer emperador. Además, el emperador que mandó a construir la muralla china y el emperador que hizo quemar todos los libros porque los libros eran el pasado. El emperador que también dormía cada noche en una habitación distinta de un palacio que tenía tantas habitaciones como días tenía el año, para evitar que la muerte lo encontrase. El número de aquellas habitaciones era 365 más una prefabricada para los años bisiestos. Esta es la historia que queríamos contar acerca de Xi Huangti, del cual hemos hablado muchas veces. También es el hombre de cuya tumba hablan mucho los arqueólogos, porque se hizo enterrar junto a un verdadero ejército de terracota. Soldados, caballos y palafreneros de terracota. Un pueblo de terracota. Es una vasta tumba que es motivo de conversación en todos los bodegones de Almagro. Ese era Xi Huangti. Algunos dicen, Borges dice, que esta abolición del pasado tenía por motivo la vida disoluta de la madre de Xi Huangti, y avergonzado de los pecados de su mamá, quiso borrar el pasado. No lo consiguió en realidad. La muralla que había sido construida para evitar la invasión de los mongoles no alcanzó a contenerlos. Los libros que quiso quemar para abolir el pasado, de algún modo prevalecieron, fueron restituidos o memorizados, y la verdad es que el pasado se conoce, tanto es así que hoy acabamos de contar un episodio de ese pasado que él quiso borrar, lo cual prueba su fracaso. Y en cuanto a la muerte, que no debía encontrarlo, o que debía confundirse merced a las numerosas habitaciones, lo encontró finalmente, ya que sigo en ti, está muerto. Lamento terminar esta charla con esta infausta noticia. La muerte te alcanza siempre. Aquí, allá y en todas partes.